Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Si alguna vez en tu vida has odiado a alguien, justificada o injustificadamente, te invito a que pienses lo que esto significa. Vos tenés un valioso tesoro que es tu tiempo, un recurso que minuto a minuto desaparece y que no es otra cosa que la oportunidad que todos tenemos de utilizarlo para descubrir nuestro verdadero ser. ¿Y sabes qué sucede cuando estás odiando a alguien? Le estás regalando instantes preciosos de tu vida a quien decís no querer. ¡Qué contrasentido más grande! Cada minuto que pensás en el daño que te hicieron, cada segundo que tu mente ocupa en pensar lo lastimado que quedaste, lo malo de la ofensa recibida, le estás regalando las joyas más valiosas que posees a quien más decís odiar. ¿Y qué tal si la ofensa recibida no es tal? Si resulta que vos fuiste el causante de la reacción que ahora te duele. ¿Qué tal si estás equivocado? Porque puede ser. ¿No lo crees así? Es una forma u otra. El responsable de cómo te sientas sos vos mismo. Sos vos quien sufre cada momento desagradable que recordás. Sos vos quien revivís, como si fuera hoy, los incidentes que considerás más dañinos para tu persona y al hacerlo estás ofendido nuevamente. Cada vez que lo recordás, tu adrenalina en el cuerpo se libera como si fuera hoy, lo que sucedió hace ya mucho tiempo. Tu organismo se envenena y tu alma también. Tal vez por eso puedas entender ahora que perdonar a los demás es perdonarte a vos mismo. La maravilla del perdón ocurre de adentro hacia afuera. Yo te perdono de todo corazón porque al perdonarte me perdono a mí mismo y libero para siempre mi ser de esos obstáculos que impiden mi crecimiento. Yo te perdono porque reconozco en vos una manifestación diferente, pero una misma esencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.